náuseas, malestar, enojo, cansancio, harta de escuchar mensajes misóginos. Cambiate una radio diferente, una radio feminista, la radio de todas. www.colectivafeminista.org.sb. El feminismo no solo consiste en ampliar y cuidar la lista de derechos que durante años se han negado a las mujeres por el hecho de serlo. Quiere poner todo patas arriba para mejorar el mundo. La radio de todas. Como Rosas Negras y es transmitido desde El Salvador, Centroamérica. Esta iniciativa ya lleva más o menos desde agosto del 2015 y han pasado por él muchas manos compañeras. Inicia con la propuesta de difundir ideas desde el anarcofeminismo y sin duda son muy diversos los temas que han abordado y seguiremos retomando. Este programa tiene como título El virus es el capitalismo. Y bueno, estamos en este nuevo esfuerzo por retomar el programa con una compañera que precisamente lo inició, Elisa. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo te va? ¿Y qué contiene para vos la frase el virus es el capitalismo? Hola, pues la idea del nombre es debido a la situación que estamos, ¿verdad?, con la pandemia, pero más enfocado también a que no solo es el virus el que está afectando, sino que también es cómo el sistema político y económico hace que este virus pueda pues ser más fuerte, como es también diferente como a las clases sociales, cómo les afecta tanto a unos y a otros pueden ser contagiados, pero la forma en que van a estar afectados puede ser diferente. Entonces es como en este sistema que estamos, que es el capitalismo, pues nos está afectando de diferentes formas a todas las personas. Sí, tienes razón. Bueno, sin duda hay necesidad de hablar de muchísimos temas y tener un espacio para todo esto, ¿verdad? Y además tenemos la conciencia de que los y las que controlan y asesinan la vida se han encargado de comprar y minar absolutamente todo. Lo escuchan, lo ven y lo dicen todo. Y pues bueno, es una característica de las tradiciones libertarias que no son para nada unilaterales, la necesidad de tejer redes de comunicación entre afines, de practicar el apoyo mutuo, la escucha, la discusión franca y fraterna, así como la organización. Y pues bueno, debemos de decirlo antes de abordar cualquier tema, que como autoritarias no estamos para nada, no esperamos para nada de ningún estado de gobierno, de que no hay nada, de que no veamos la posibilidad de giros más humanos en ellos, solo de ecuaciones tácticas y estratégicas para guardar el status quo, para garantizar la vida del capitalismo, para responder a los intereses imperialistas según las regiones, solo métodos más o menos efectivos para aplastar cualquier expresión insurrecta. Y bueno, es por eso que es necesario ser vigilantes, estar informadas, exponer lo que sucede, arrebatar lo mínimo que podamos, mientras afinamos las inteligencias, organizamos la rabia y practicamos el apoyo mutuo para poder combatir. Bueno, vamos a ir a la primera pausa con una trova libertaria que se llama Mucho por hacer de Llorando en el Desierto y regresamos hablando con Elisa sobre el declarado estado de emergencia y también sobre el régimen de excepción en El Salvador. Marchita, todos somos iguales, igual de indiferentes, igual de insignificantes. Solo soy un número dentro de una lista rota, pero si me uno a las otras, ten cuidado que explota. No me quiero ver en una pared colgado, prefiero quiero aprender a ver el ayer desde hoy. Quiero comprender el amanecer del mundo. Mucho tengo por hacer, mucho tengo por hacer. Marchita, se verá por tu seguridad, porque estés callada y no vea que se puede ver más allá. Solo soy una grieta dentro de un gran bloque de hormigón, pero si un día despierto puede ser la revolución. No me quiero ver en una pared colgado, prefiero aprender a ver el ayer desde hoy. Quiero comprender el amanecer del mundo. Mucho tengo por hacer, mucho tengo por hacer. No me quiero ver en una pared colgado, prefiero aprender a ver el ayer desde hoy. Quiero comprender el amanecer del mundo. Mucho tengo por hacer, mucho tengo por hacer. Mucho tengo por hacer. Bueno, seguimos en el programa que se llama El Virus es el Capitalismo. Y pues comentar un poco de la situación de El Salvador en cuanto a las medidas que ha tomado el gobierno. Pues una de estas es el estado de emergencia que se declaró el 14 de marzo. En ese también se estaban pidiendo el estado de excepción, que igual después se declaró. Y pues el estado de emergencia lo que buscaba es pues que el virus no evitara un poco el contagio del virus, y pues habían suficientes medidas para poder contenerlo en cuanto a la cuarentena, pero además de eso pues estaba pidiendo un estado de excepción que luego pues sí se declara también el 21 de marzo. Entonces, Ale, ¿nos puedes comentar un poco también sobre el estado de excepción? Sí, respecto al régimen de excepción, el gobierno de Nayib Bukele presentó una solicitud basada en el artículo 29 de la Constitución, que, bueno, todo esto se establece en caso de guerra, invasión al territorio, rebelión, sedición, catástrofes, epidemias u otras calamidades generales, o de graves perturbaciones al orden público. Es decir, todas esas cargas que se guardan los estados democráticos para ejercer con mucha mayor libertad las torturas, encarcelamientos, asesinatos, la vigilancia, el control y la censura, ¿verdad? Que mantenga el orden que nunca hemos pactado querer sostener. Bueno, ante todas estas críticas que se dieron, la verdad, alrededor de todo esto, no se suspendieron algunas garantías constitucionales, las que iban relacionadas a la libertad de prensa, de expresión, ni tampoco respecto a las facultades para que el Estado abriera la correspondencia de la población, pero fueron tomadas en cuenta otras. En el decreto que la Asamblea Legislativa aprobó el 14 de marzo y entró en vigencia durante 15 días. A grandes rasgos, lo que se restringió formalmente fue la libertad de toda persona de transitar por el territorio. Se facultó también a las autoridades migratorias para poder negar la entrada a las personas extranjeras. Se anuló la garantía formal de que nadie puede cambiar de domicilio o residencia. La libertad de la reunión pacífica y sin armas para cualquier fin lícito, salvo los actos aprobados previamente por el Ministerio de Salud. En la práctica, ¿qué es lo que sucedió? Se le dotó a la Fuerza Armada de El Salvador, tanto como a la Policía Nacional Civil, de la capacidad de retener a cualquier persona que estuviera bajo circulación y sin ningún protocolo ni garantías en el proceso. Ellos han sido los que han tenido la facultad de omitir las pruebas, los permisos o los argumentos presentados por las personas y de llevarlas detenidas a los centros de reclusión, es decir, las han encarcelado, así como a centros de retención. hechos que son completamente arbitrarios, ¿verdad? Bueno, como lo son todas las actuaciones de las instituciones represivas. Hasta el momento no existen cifras confiables, pero sabemos que algunos medios han publicado de que han habido alrededor de 1.531 detenciones bajo estas modalidades. A estas mismas se les han decomisado sus vehículos, a otras que viven del trabajo del día al salir de sus casas, han sido víctimas de la violencia física. Muchas otras son personas que salían a comprar sus alimentos, a cuidar personas de la tercera edad, así como también de niños y niñas. Otras más han sido detenidas frente a sus casas o dentro de los pasajes de vivienda, etc. La segunda semana de abril, Nayib Bukele, por cadena de medios nacionales, ha anunciado la extensión de las medidas de cuarentena domiciliar durante 15 días más. Entre otras cosas, sabemos que no se limitó solo a eso, sino que llamó a endurecer las medidas de coerción sobre la población por parte de las instituciones represivas, o sea, la FAES y la PNC, y dijo que no le importaría perder popularidad por estas medidas, que no le iba a importar ver en redes sociales quejas de que les decomisaran el vehículo o les doblaran la muñeca. Esto referido a las detenciones con uso de fuerza, dijo que en él recaían las responsabilidades de todo esto. Es decir, que dio un claro mensaje de impunidad ante el uso de la fuerza, el castigo físico, la tortura, la arbitrariedad y cualquier otra acción de costumbre de parte de estas instituciones y sus medios. Sabemos de que hay casos donde las personas son detenidas por policías que no están vestidos con uniformes ni tampoco están transportándose en vehículos identificados de la institución. Otras han sido detenidas bajo amenazas de ser golpeadas o engaños de que querían realizarles pruebas del COVID-19. Se han impuesto también castigos físicos, sobre todo a las juventudes de los sectores más vulnerables. Las detenciones han aumentado en un solo par de horas después de que el presidente Bukele hace sus cadenas nacionales. Para la gente está claro de que estas redadas cumplen con el propósito de acumular números que puedan ser presentados como medidas efectivas. Solo el 10 de abril, dos jóvenes del departamento de Sonsonate, en el occidente del país, fueron detenidos en un retén, después de obligarlos a quitar los tornillos de sus placas con las uñas y al quererlos extorsionar con $50 y al negarse, a uno de ellos se le ordenó hacer lagartijas en la calle, es decir, lo que estábamos hablando sobre los castigos físicos. Cuando él estaba en posición de indefensión, el policía le dio un disparo en cada pierna. En una de sus cuentas oficiales, la policía dijo que la víctima no se sentía ofendida y no iba a presentar cargos. Posteriormente, tuvieron que borrar esta publicación. La familia ha pedido que se investigue el hecho y obviamente están sometidas a gastos de operación y la recuperación del joven. Expensas de cómo será esta, ¿verdad? Si podrá recuperar la movilidad o no. Recientemente se supo que el policía que le disparó ha sido puesto bajo arresto. Pero no, ¿verdad? Nayib Bukele no se ha atribuido la responsabilidad de sus palabras, ni de sus órdenes, ninguna otra figura o institución, ni siquiera han sido capaces de pronunciarse al respecto hasta el momento. Y bueno, es una posibilidad que escarmienten al policía por dejar en evidencia la institución o que realmente no pase nada, como en tantos otros casos. Lo cierto es que las personas no podemos seguir siendo el tiro al blanco ni el ejemplo de víctimas de la tiranía y la impunidad. Recién con la finalización de los 15 días de la vigencia del estado de excepción del órgano ejecutivo, hizo una petición de prórroga a la Asamblea Legislativa que no ha sido aprobada. El 16 de abril dijeron aprobar una ley especial para proteger a las personas durante la emergencia del COVID-19 para que en el ejercicio de estas funciones se garantizaran los derechos humanos. Esta prohíbe, por ejemplo, la suspensión de los derechos constitucionales que previamente sí han sido suspendidos por 15 días, la exposición pública de las personas, las detenciones, decomisar los vehículos, ser detenidas por no portar mascarilla, guantes, etc. Pero bueno, esta ley especial ha sido rechazada por el presidente, pero hace unas horas, en muy pocas horas, la Asamblea Legislativa ha superado el veto presidencial con alrededor de 49-50 votos. Pero bueno, también hay que decir de que es claro que el gobierno no está dispuesto a ceder ni un poco sobre respecto a la figura de completa autoridad y que las disputas entre los órganos del Estado están a flor de piel por querer ganar la mayoría en la Asamblea Legislativa y las alcaldías el próximo año, que son las elecciones. No hay un interés genuino de ninguna parte de garantizar a lo mínimo condiciones para la población. Lo que sí se crea es bastante confusión y zozobra. Las instituciones represivas siguen actuando del modo en el que se los ordene y con la holganza de poner en práctica la violencia que los encarna. siendo como siempre las personas más vulnerables, las víctimas. Eso, Eli. Sí, pues, como mencionabas, se han dado pues muchas detenciones ilegales desde que, pues, desde que se hizo la declaratoria de estos decretos, incluso después de que se había declarado la cuarentena total, sin todavía estar en vigencia el decreto, empezaron a hacer esas detenciones ilegales de personas. Y es como decís, es en la que se ha comportado Bukele, pues ha sido una forma totalmente de ignorar, ¿verdad?, a los otros órganos del Estado y estar frente prácticamente a un dictador que está pues diciendo que se haga caso totalmente a lo que él diga. Y pues de otra parte, ¿verdad?, hemos visto cómo a través de las cadenas televisivas pues ha hecho ataques a las personas, a las primeras personas que estaban que se habían detectado que se habían contagiado, también infundiendo el terror hacia la población en lugar de pues de llamar a la calma. Al contrario, pues ha hecho que la gente esté con más miedo. También pues esto hace pues mucho pues en el caso de la salud mental de las personas, pues también afecta mucho. Y vemos como todo pues estas medidas represivas que está utilizando, y también al mismo tiempo una forma populista, ¿verdad? Porque está hablando de cómo quiere ayudar a la población, pero por otro lado también la castiga, como dice él, que es como por el bien de las personas, tiene que castigarlas. Entonces es todo esta una situación pues muy complicada, y estamos viendo todo lo que está ocurriendo, como decís, que al final es una forma de hacer ya su campaña para las próximas elecciones también, de esta forma de decir, ¿verdad?, que lo que está haciendo, pues que las personas para las próximas elecciones puedan votar por él por su trabajo que ha hecho. Y pues esta es pues la situación que estamos viviendo. Y vamos a seguir conversando sobre esto, pero vamos a hacer una pausa para escuchar otra canción. Esta canción se llama Canción Sin Miedo, de Vivir Quintana. El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparición. felicidad. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy Esther. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Bueno, seguimos conversando acerca de la situación con la pandemia en El Salvador y un poco acerca de lo que sucedió también con el Instituto del Seguro Social. En todo este periodo de la cuarentena, pues también se tuvo algunas discusiones acerca de cómo el IS iba a tomar, ¿verdad?, el caso de las personas que estuvieran en cuarentena. Y debido al decreto que estábamos hablando, el decreto de estado de emergencia, pues en ese mismo decreto se hablaba de que las personas que estuvieran, que se les diera cuarentena, el Seguro Social iba a tomarlas como incapacidades temporales. Entonces, surge una discusión, ¿verdad?, acerca de que si el IS iba a poder ser, encargarse de esas incapacidades, si había un presupuesto suficiente para ello. Y pues el decreto se tomó según los asesores, ¿verdad?, que tiene Bukele. Y pues ese decreto se trató de darle la asamblea según lo que él había pedido. Entonces, a partir de esto surge una discusión diciendo, él siempre, como hemos estado hablando, quiere salir siempre en ventaja y empezó a decir de que los diputados y las diputadas estaban tratando de quebrar al Seguro Social, cuando simplemente estaban tomando, según el decreto, ¿verdad?, que él envió a revisión a la Asamblea, y pues lo interpretaron. Entonces, pues no se dio un debido análisis, tanto por parte de Bukele, de sus asesores y asesoras, ni por parte de los diputados y diputadas, porque pues no han hecho consultas, por ejemplo, con el Instituto del Seguro Social. Entonces, al final se manda análisis de nuevo a la asamblea, pero se queda en evidencia de que pues no se había hecho un debido análisis sobre esto. Y luego pues se dan otras situaciones como es el caso también que pidió un préstamo, ¿verdad? Que estaba pidiendo también a la asamblea la aprobación de ese préstamo. Y pues ahí no nos puedes comentar un poco vos, Ale, cómo veías la parte de eso, del préstamo que están. Pues sí, bueno, en realidad es un montón de dinero que se está utilizando ahora con la justificación esta de la crisis, ¿verdad?, que se tiene que manejar. Hay un préstamo precisamente que sí, que el Ejecutivo, pero ya está también bajo la aprobación de la Asamblea Legislativa, que solicitó al Fondo Monetario Internacional, está atribuido a la emergencia y es por 380 millones de dólares. De dólares con todos los intereses que este genera, ¿verdad? No es secreto de que además de los millonarios intereses que se generan y que cada centavo recae en generaciones de personas, estas deudas traen una serie de condiciones y recetas a incrementarse. Ya se estaba hablando hace unos días, por ejemplo, en las noticias sobre el incremento del IVA, que es el impuesto al valor agregado que recae en la persona consumidora final y que, bueno, un aumento hasta el momento se ha negado por parte de los ministros, ¿verdad?, de la gente del Ejecutivo, pero a pesar de que esto no haya sido discutido todavía, sabemos de que es una enorme posibilidad de que suceda, no solo esta, sino que otras medidas también que pueden ejecutarse. Además de esto, se inyectó al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres con 42 millones de dólares, acerca de 12 millones ya han sido distribuidos. Aparte de eso, la Asamblea Legislativa ha aprobado también la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la cantidad de 20 millones de dólares, supuestamente para dar respuesta también a todo esto de la crisis y mitigar la amenaza derivada de la pandemia, ¿verdad? Este préstamo está para pagarse alrededor de aquí a 25 años. Y pues como cuarto punto en todo esto, en marzo se aprobó por el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, los famosos FODES, la autorización a las alcaldías del uso del 50 y 75% de estos fondos, correspondientes a los meses de marzo y febrero, y ya para abril y mayo se ha autorizado utilizar alrededor del 75% de esto. Bueno, todas estas medidas creo que podrían parecer bastante beneficiosas para algunas personas. Creer que quienes sostienen el poder de decidir por toda la población tienen una preocupación auténtica por el destino, la seguridad, la estabilidad y la salud, ¿verdad? Que este dinero realmente puede ser custodiado y auditado para que se utilice en lo que dicen los documentos, la compra de equipos, medicamentos, mejores y construcción de hospitales, saneamiento, pagos, etc. Pero el sistema sigue siendo el mismo que hace un año o hace 15 años atrás. Las mismas instituciones prevalecen y cada una de estas está diseñada para que todo tipo de corrupción siga en pie. Se siguen escribiendo las mismas letras pequeñas en esos préstamos bajo mecanismos que se adquieren bajo compromisos que comúnmente entendemos muy poco y de los que realmente no se informa de manera transparente. Y absolutamente nadie se postula a un puesto de poder por vocación de servir, como se dice tanto a veces. Son solo intereses, la verdad, los que se administran. Lo cierto es que nada nos faculta como población para tener esas garantías, por mucho que se hable de transparencia, de democracia, de instituciones para garantizarlas. Lastimosamente es bien característico en este gobierno, como hemos podido ver, la cantidad enorme de videos, fotografía y algunos arreglos cosméticos que suelen hacer y otras cosas, y es seguro que van a seguirse viendo, pero lo cierto es que van a ser millones directo a la bolsa de estas personas y van a seguir siendo generaciones enteras de trabajadores y trabajadoras pagando con su explotación y miseria este dinero. van a ser decenas de recortes a los sectores precarios a los que la población mayormente puede acceder, que son los centros de salud y educación públicas. Van a haber más despidos, más tercerización laboral, incrementos de impuestos, libertad a las grandes empresas, incluso implica recortes a otro tipo de derechos como la sindicalización, que se ven amenazados y lo hemos visto ya en turnos anteriores de gobierno, ¿verdad? Es decir, obtener todo este dinero, que quienes menos van a percibir definitivamente somos la población, incluye más políticas neoliberales y mantener la garantía de una población sumisa y que cumpla. Ninguna institución, la verdad, asume riesgo, ¿verdad? Entonces, toda política que se puede implementar para el cumplimiento de esto, para garantizar que se dé, pues va a ser implementada. Sí, al final, como decís, la deuda la terminamos pagando los que tenemos menos, porque no hay ningún iniciativa, ¿verdad?, de hacer algún tipo de reforma fiscal en la que se haga positivo el pago de impuestos, sino que los impuestos, pues las grandes empresas siguen pues evadiendo impuestos, se les perdona también. Vemos como muchas grandes empresas pues pagan tan poco en impuestos y se les condonan también. Entonces, sí, estos tipos de préstamos, pues al final nos vienen a poner una situación más difícil. Y bueno, también en cuanto a las medidas que se están tomando, está también, pues sí, a nivel internacional, se viralizó bastante un video en el que pues daban mucha popularidad a él, en la que hablaba sobre las medidas de que se iba a entregar un bono de $300 a todas aquellas personas que estuvieran afectadas por la pandemia, que hubieran afectado sus empresas, y también con el pago de ya sea del agua, recibos de agua, luz, ¿verdad?, de créditos. Entonces se veía como si fueran unas medidas muy buenas. Incluso tampoco se veía que al final no era como una exención, sino que luego de esos 3 meses de no pagar los recibos, pues se iban a pagar en 2 años, lo que él decía. Entonces, en cuanto a lo del bono, se vio pues también que esto no se hizo de una manera adecuada, porque pues no ha llegado a todas las personas que lo necesitan. No ha sido una forma accesible para las personas. Vemos que casi el 17% de hogares tienen internet, y todo esto del bono pues era necesario consultarlo a través de internet. Ya después, para poder hacer reclamos de que no había recibido este bono, también tenía que hacerse internet. Y incluso Bukele en su Twitter dice que las personas también se podían acercar a los SENADE, que era donde podían hacer sus reclamos si no habían oficiado. Entonces, a partir de esto, el 30 de marzo, pues mucha gente que no había aparecido o que no sabía ni siquiera cómo hacerlo, pues se acerca y se vio cómo había un orden en todo, como las personas estaban llegando a tratar de saber si podían tener el bono. Y también se tuvo pues represión por parte de la policía, tirando gases lacrimógenos a personas adultas mayores. Y pues se vio que no era una medida que realmente la habían hecho, como todo lo que han hecho en esta en estos días ha sido como una improvisación. No se ha hecho planificadamente, no se ha querido escuchar a personas expertas, simplemente se ha hecho porque ellos lo piensan así. Sí, yo creo que han pasado bastantes cosas en torno a esto. Ya mencionaba bastante vos, se ha jugado bastante en realidad con la necesidad de las personas. Se les ha expuesto a aglomeraciones, a dormir en calles, en parques, como veíamos, por ejemplo, en Sonsonate, Chalatenango. Pues son personas que viven bastante retiradas de los lugares donde han podido ir a recoger el bono o para hacer los reclamos por no haber sido beneficiadas con este. Lo que decía de la represión, igual hay una gran cantidad de personas detenidas. Porque se transportaban, precisamente se dirigían a recoger el bono, y a pesar de haberle demostrado a los policías, a los soldados que habían sido beneficiarias y que se trasladaban bajo esa justificación, han sido detenidas, ¿verdad? Y yo creo en realidad de que no es posible dar el beneficio de la duda a ningún gobierno que acumula tanto poder y recursos de que no tenga la capacidad de asesorarse y de prever de que se vayan a dar este tipo de situaciones. Yo realmente creo que por el fondo hay un interés, como más o menos mencionaba un compañero hace poco respecto a estas acciones de condena y de escarmiento que hace el presidente, que es volver a la población culpable para librarse de responsabilidades. Realmente yo sí pienso de que todas las imágenes y los discursos que el poder utiliza tienen una intencionalidad, un mensaje, buscan crear conciencia, ¿verdad? Y bueno, en este juego de supuesta inocencia y falta de información por el mal trabajo de gobiernos anteriores, que tanto se hace hincapié en eso, por la falta de cultura que se ha estado mencionando, ¿verdad? Que las personas tienen, que no tienen educación, etcétera, y la pobreza, han logrado que muy buena parte de la población también se vuelque contra sí misma, que contiene la pobreza y la necesidad, que se exprese desde el clasismo prácticamente, que justifique la corrección a palos, porque es lo que dice la gente, ¿verdad? Si no se entiende, pues entonces que se tomen medidas represivas para que la gente entienda de esa forma. Y bueno, ¿verdad? Con todo eso se exime el gobierno de responsabilidades, cada acto va abonando a esto. Además de que estas medidas terminan siendo tomadas como actos de buena voluntad del gobierno, casi como caridad cristiana a la que hay que dar infinitos agradecimientos. Y bueno, todo esto, como vos decías también, hay una gran cantidad de personas que trabajan por cuenta propia, vendedoras, artistas, personas desempleadas, etcétera, que han quedado por fuera de este supuesto beneficio. Sí, es esa como individualización de la culpa en la que no, claro, ellos no toman la responsabilidad, sino que se la trasladan a las personas. Y como bien decías, eso hace que en vez de cultivar otros valores más comunitarios, las personas ser como a hacer vigilancia, a hacer todo este tipo de ellos forman como también una policía, ¿verdad? De estar vigilando a tu vecina o a tu vecino y estar pues juzgándolos. Y es ver eso, no ver que es todas estas, esta situación, ¿verdad? Podría ser diferente si estuviéramos en sociedades diferentes, en sociedades donde funcionara más los valores comunitarios, donde no hubiera represión, sino que pues otro tipo de estructuras, ¿verdad? Y eso es lo que, como vos decís, es lo que trata, ¿verdad? Pues este sistema, pues lo que está haciendo querer continuar y beneficiándose también de ese miedo que tienen las personas y de esa forma en que se está dando a conocer como un gobierno, como un estado paternalista en el que es el que cuida, el que es responsable de cuidar, pero también a la vez es el encargado de castigar, como lo decías, y la gente pues no logra así como algo malo, sino lo valida y lo permite y hace también que ellos mismos repriman a otras personas. Sí, yo creo que él se monta bastante. Sí, es una forma de cómo esto también le beneficia al mismo estado en cómo este tipo de acontecimientos pues también los van a retomar para seguir, ¿verdad? Adelante. Sí, como decía, yo creo que se monta bastante en toda la insanidad psicosocial que hay, en cómo, por ejemplo, toda la cultura de la violencia es parte de la vida cotidiana de las personas, por todas las situaciones que vivimos, por toda la violencia histórica también que arrastramos, se refleja, ¿verdad?, en nuestras prácticas cotidianas, lo que decías, de volverte vigilante de tu vecino y tu vecina, en lugar de buscar la comunicación, el apoyo mutuo, la solidaridad, de preguntar cómo está la gente, también con sus discursos y con las acciones, crea ideologías en las personas, y eso, ¿verdad?, de reforzar la confianza en el Estado, obviamente tomándose de todas las experiencias de una población cansada de la corrupción y pues de gobiernos inoperantes que solamente acrecientan la miseria de las personas. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la situación de los centros de contención y otros temas más. Vamos a ir con una pausa y una canción que se llama No Abandones de Butterfly. El feminismo no solo consiste en ampliar y cuidar la lista de derechos que durante años se han negado a las mujeres por el hecho de serlo. Quiere poner todo patas arriba para mejorar el mundo. La radio de todas. No me digas que no que nuestra lucha es necesaria. Y te digo, y te digo, y te digo que esto tiene que cambiar. Acción directa que me haga sentir que estoy vivo, que estoy vivo. Acción directa que me haga sentir que algún día seremos libres. Sobre la situación de los centros de contención, se ha conocido decenas de personas que estuvieron varadas en las fronteras terrestres y el aeropuerto, durmiendo sobre maletas y el suelo, que al llegar a los centros de contención se encontraron sin siquiera con jabón o papel higiénico, con habitaciones y baños sucios, sin condiciones dignas prácticamente. Algunas personas que han estado ahí narran como otros de la tercera edad han colapsado por falta de atención y espacios adecuados. Una persona cuenta como tras 15 días que estuvo en el centro de detención fue trasladado a un segundo centro y caído junto con otros adultos de entre 60 y 80 años de edad. Lo tuvieron en una cola de alrededor de 2 horas para poder ingresar al centro. Eso fue de madrugada. Y dice que cuando se quejó, un policía llegó y les dijo que qué les pasaba a ellos, ¿verdad? Que ahí estaban a la orden del Estado y que ellos no decidían absolutamente nada y que cualquier cosa pues los iban a alinear. Todas estas prácticas que hemos venido viendo que se han dado por parte de las instituciones. Bueno, han habido bastantes muertes también por negligencia, gente con padecimientos crónicos a las que no se les permitió ingresar sus medicamentos ante la falta de atención. Sus familias incluso han llegado a solicitar traslados a hospitales privados al ver la falta de atención que tenían en esos centros. Obviamente han sido negadas y en todos los casos las autoridades nunca dieron aviso a sus familias. Ha sido hasta que ellas mismas se han hecho presentes en los centros de retención al no poder obtener comunicación con sus familiares y todos estos hechos se han tratado de justificar y negar a toda costa. Por ejemplo, hoy veíamos también como el ministro de Salud publicó un tuit donde informaba de la muerte de una persona, de 62 años, que había provenido de los Estados Unidos y que pues venía enfermo. La familia lo desmintió, dijo de que no tenía esa edad y que tampoco venía de Estados Unidos, sino que había viajado durante 3 días a Guatemala y había regresado al país completamente sano. Habían pasado alrededor, creo que, no sé si 40 días en un centro de contención y que ahí es que había adquirido una enfermedad y que había sido también por negligencia que había muerto. Entonces vemos cómo tratan de justificar a toda costa todo lo que sucede y de negar además las responsabilidades que tienen. Y bueno, no sé si puedes ampliar también, Eli, con la cuestión de los contagios. Sí, la parte de los centros de detención que han, pues, personas que han ingresado al país, se han llevado ahí, pero también personas que, como veíamos con las detenciones ilegales que se han llevado a estos centros de contención, ¿verdad? Donde incluso funcionarios del gobierno amenazaban con que si las personas rompían la cuarentena podían ser llevados a estos centros donde podían ser contagiados. Entonces ellos mismos estaban aceptando de que estos sitios no tienen pues las condiciones higiénicas necesarias. Como mencionaba vos, ha sido se ha visto como a través de muchas denuncias las personas no tenían ni siquiera comida, no se les brindaban de limpieza. También, por ejemplo, testimonios de personas que ni siquiera el agua la tenían restringida y eso, la represión que decían que no que no podían hablar, que no dijeran nada. Se dio una situación también, por ejemplo, en el Saldaña, que las personas que habían subido el video, ya luego estaba llegando la humo al hospital, aunque después dijeron que no era eso, pero claro que ver ahí afuera a la policía le va a dar miedo a las personas después de que habían hecho denuncias. Entonces sí ha habido urgencia en cuanto a estas situaciones, porque hay personas con padecimientos que no han sido debidamente atendidas, y también pues cómo se ha ejercido esa represión que ya mencionabas vos antes, que Bukele, cuando el 6 de abril llama pues a la policía y al ejército a ser más duros, y se da todo esto, ¿verdad? Se siguen haciendo estas detenciones, se ve cómo pues surgen muchos videos en las que se ve cómo golpean a personas adultas mayores, también videos de humillaciones en los que se pone a las personas a hacer, les hacen hacer ejercicios, y bueno, todo esto, de la forma en cómo, que ya lo mencionábamos, cómo todo se hace a través de Twitter, incluso como el mismo Bukele se refiere a las organizaciones de derechos humanos que están denunciando todo este tipo de situaciones, ataca a las organizaciones diciendo que pues lo que quieren estas organizaciones es que la gente se muera, y que él lo que busca es pues salvar vidas, y también sigue insultando incluso al procurador, porque un tuit en el que llamaban idiota al procurador, pues él lo retuitea. Y esta forma en donde pues no le importa respetar los derechos humanos. Ha dicho también cómo no le importa tampoco el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, en la que decía que estas detenciones eran ilegales, eran en contra de la Constitución, y que no se podía seguir enviando a los centros, perdón, a las personas. Y ha sido como pues la represión como ha ido escalando. Por ejemplo, el 17 de abril se había difundido un video en el que salía como en La Libertad, pues estaba las personas en el mercado, y había mucho movimiento porque, pues como decíamos, no se han puesto a pensar en todo el sector informal. Mayoría de la producción del país es a base del sector informal, y como esas personas no pueden dejar de trabajar, porque si no, no comen. Entonces, La Libertad, que es un municipio que prácticamente su mayor entrada es a través del turismo, y que debido a la cuarentena pues no hay. Y pues mucha gente trabaja en el sector informal. Claro, estaban buscando alguna forma de cómo tener algún tipo de ingreso. Entonces lo que hace es poner un cerco sanitario, que de sanitario no tenía nada, porque lo que hizo fue a poner a la policía y a los militares ahí, sin importarle, ¿verdad?, cómo las personas iban a poder, o si tenían comida, o cómo lo iban a hacer. Entonces, pues ha sido así cada vez, ¿verdad?, como aumenta esta represión. Y pues eso, No sé qué, si querías comentar también sobre eso. Sí, bueno, es que decía, ¿verdad? ¿Cómo se estaba llamando? Por ejemplo, se les ha dado carta abierta prácticamente también a los alcaldes y se les incentiva realmente, ¿verdad? A que ejecuten este tipo de medidas, eso de poner cordones sanitarios, como vos decías, de sanitarios no tienen nada, son cordones militares, donde se escarmienta a las personas, ¿verdad? Simplemente por estar realizando actividades para poder obtener algún tipo de ingreso y las personas también obtener algún tipo de alimento, ¿verdad? Que debido a la situación que se está atravesando por lo de la pandemia, se han visto bastante limitadas. Y bueno, son un montón en realidad de actos represivos a los que pareciera de que está tratando de que se vean como normales, ¿verdad? Como medidas efectivas realmente para controlar cualquier tipo de situación. Creo que desde antes ya veíamos con preocupación todos los discursos, las imágenes que proyectaba. Por ejemplo, fuimos testigos, ¿verdad?, de cómo juramentó a las personas en la toma de posesión del gobierno, cómo ha, por ejemplo, llamado a la juventud a que se introduzca en el servicio militar, cómo juramentó, por ejemplo, creo que más de 1.200 soldados hace unos pocos meses. Como en todas las imágenes que se proyectan por los medios de comunicación, es exaltando la figura de estas instituciones represivas, tratando de limpiar la imagen que tienen, dotándolas de más recursos, de más autoridad. Antes de esto ya veíamos también cómo en la mayoría de las calles más transitadas del país, también en algunos cantones, caseríos, había gran presencia de policías y de militares que estaban, bueno, nosotros sabemos de que los militares no tienen ciertas atribuciones, pero se les estaba dotando de esto. Y aparte que la compañía de la PNC abona, ¿verdad?, a todas el tipo de acciones que quieran tomar. Y, por ejemplo, el 15 de septiembre, que usualmente es un desfile donde sí participa, por ejemplo, los militares, pero mayormente lo que la población ha esperado ver y a lo que se le da como mayor realce, casi siempre, es la participación de estudiantes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el año pasado pudimos ver de que como toda la prioridad, todo se centró en los cuerpos represivos. Y es algo que ha venido haciendo durante todo este tiempo, por ejemplo, mandar helicópteros a sobrevolar San Salvador como parte de las medidas de seguridad que supuestamente estaba tomando, esta cuestión del plan control territorial. A mí realmente me preocupa, por ejemplo, cómo el director de la PNC no se pronuncia por absolutamente nada, pareciera de que no hay asesinatos, no hay extorsiones, no hay ningún otro problema relacionado a la seguridad, pero sí ha salido dando declaraciones y diciendo de que al parecer que las medidas que se han tomado en relación a la crisis del COVID-19 han sido efectivos, ¿verdad? Que al parecer que las personas no salgan de la casa y hay una fuerte presencia de policías y militares, es efectivo para que no ocurra ningún tipo de crimen. Entonces, creo que hay que poner bastante cuidado a los discursos, a las imágenes que se proyectan y a todas las acciones que se están tomando, porque claramente tienen una intención, ¿verdad? Sí, en realidad a todos se ha ocultado, ¿verdad? No sé, como decir, no se está hablando de otra cosa. Cuando sí hay violencia, por ejemplo, en el caso de la violencia de las mujeres, según Hormuza, ha subido en un 70%, y claro, es pues un mayor riesgo para aquellas mujeres que viven con sus agresores, que ya han sufrido anteriormente de violencia, y cómo esto pues le da todo un trabajo mayor a las mujeres, porque claro, se les ha dado históricamente las labores de cuidado, entonces son ellas como las que tienen mayor riesgo de contagio por la feminización de las profesiones de salud, como enfermeras, también en el cumplimiento pues de todo esto. Y no se habla, por ejemplo, que ya van 7 feminicidios durante la cuarentena y otros tipos de violencia que sí están ahí, no se están hablando. Por ejemplo, en el caso de las zonas donde hay presencia de pandillas, que incluso las pandillas pues pusieron su después de la cuarentena, ellos enviaron mensajes en los que decían que las personas no podían salir más de una vez a la semana, y se difundieron pues videos de cómo encontraban a personas afuera y la golpeaban. Entonces, de esta violencia que está sucediendo, pues no se está hablando, y tampoco pues se habla de que todo esto es algo estructural, ¿verdad? Y de que lo que ha venido a hacer el virus es pues a agudizar, ¿verdad?, todas estas situaciones que existen de violencia, de pobreza, como por ejemplo con lo del bono que estábamos hablando, de que como hay familias, ¿verdad?, que no han sido beneficiadas, y como estas personas están pues sin alimentos, como el caso de más que todo de zonas rurales que muchas veces dependen de las ciudades, y que las ciudades pues ahorita no están, pues no pueden ir a trabajar y están en zonas aisladas y no, pues no tienen ningún ingreso. Y también, por ejemplo, como todas estas también zonas en las que hay no hay un abastecimiento de agua, cuando eso es prioritario en estos momentos. ¿Cómo van a enfrentarse si ni siquiera tienen pues agua para sus quehaceres normalmente? Y pues ahora necesitan más agua para estarse lavando. Entonces también queda visible la crisis hídrica que hay. Como no se ha querido pues aprobar una ley de aguas, porque claro, no beneficia a las grandes empresas. Y por ejemplo, había una noticia de cómo en Santo Tomás hay 1.500 familias sin agua, y no solo ahí, sino hay otras zonas como Anapopa, Soyapango y Lopango, que no tienen agua o tienen un horario restringido de agua que no llega todo el día. Y pues algunas de las cosas también que pues están surgiendo a partir del virus, de cómo estas condiciones en las que vivimos, y también otras que nos puedes comentar, Ale, sobre eso. Sí, con lo que hablabas respecto a esa noticia, de estas comunidades que estaban presentando estas denuncias, ¿verdad?, sobre la crisis, la preocupación y la indiferencia que estaban atravesando, son comunidades, como sabemos, bastante pobladas, y que además de eso ya presentan casos positivos de COVID-19. Bueno, por ejemplo, sobre las condiciones estructurales de pobreza que se vive, por ejemplo, también tendríamos que mencionar, ¿verdad?, según algunas estadísticas, alrededor del 40.9% de la población vive en condiciones de hacinamiento en el país. Es decir, de que hay condiciones de pobreza y de desigualdad que miles de familias hacen de que no puedan cumplir las medidas sanitarias que se están recomendando. La gente necesita realmente información, educación comunitaria, aunado a eso también agua en cantidad y en calidad. Por otro lado, respecto a todo este tema de salud y de ciertas condiciones y cosas que no se están diciendo o no están siendo como muy mediáticas. El pasado lunes 20 de abril, el presidente rechazó un decreto legislativo para que todo el personal de salud que atiende de forma directa la epidemia en el país tuviera un seguro de vida para responder a sus familias. Todo esto se ha venido a dar en medio de muchos casos positivos de trabajadoras y trabajadores de salud de COVID-19. De esto se ha cuestionado que estas personas realmente estén recibiendo la orientación suficiente, que se estén implementando los protocolos y que se tenga el equipo de bioseguridad necesario. Bueno, eso sabemos que no lo han tenido, ni tampoco las condiciones infraestructurales de equipamiento en máquinas ni medicación para atender las emergencias. Sabemos que incluso los sistemas de salud de los países con más concentraciones de riqueza han colapsado. Esto es una muestra de que la vida que no es de los ricos realmente no importa. Que por muchos avances tecnológicos y científicos que se tengan, estos no están al servicio de la vida. El gobierno, por ejemplo, de El Salvador, ha repartido recientemente hidroxicloroquina, que es un medicamento. Lo repartió en hospitales para el tratamiento de pacientes de COVID-19. Este medicamento, desde un inicio de la crisis, Donald Trump hizo una enorme promoción de él, pero los mismos laboratorios estadounidenses han publicado estudios donde aseguran de que en realidad este medicamento puede acelerar la muerte de los pacientes en lugar de recuperarlos. Pero el gobierno dice que tiene 2 millones de tabletas listas para atender a los pacientes y a las pacientes, ¿verdad? El colegio médico incluso ha expresado su preocupación porque se está utilizando la pandemia también, como ya decíamos, como excusa, pues se están imponiendo una serie de cordones supuestamente sanitarios, pero con militares, sin que existan nexos epidemiológicos como justificantes o un brote en los lugares. Hasta la fecha solamente se ha hablado de habilitar 2 cabinas, por ejemplo, para realizar pruebas. Es decir, que a casi más de un mes y medio de confinamiento, de declararse la emergencia, no se han implementado las medidas necesarias para detectar, aislar y tratar los casos, ¿verdad? Que prácticamente la cuarentena se supone que debería de dar el espacio suficiente como para poder prepararse al sistema de salud, para poder hacer también pruebas a las personas que no presentan síntomas, que son asintomáticas y que son las que prácticamente se cargan de transmitir el virus. Y lo que se debería estar haciendo son pruebas al azar, masivas, para poder detectar todos estos casos, ¿verdad? Además de esto, es evidente también, ¿verdad?, de que toda esta situación ha profundizado los problemas de salud mental graves que ya sufre la sociedad de ese territorio, impuestas por la incertidumbre, la violencia histórica y cotidiana, la miseria, el desempleo, el tráfico, la contaminación, la vida encarecida, la falta de tiempo de ocio y, bueno, un largo etcétera. Además de otros factores como predisposiciones genéticas, la ansiedad y la depresión, sobre todo, tienden a que gracias a todos estos problemas materiales incrementen. Pues esta situación sabemos que representa la incapacidad total para algunas personas para obtener ingresos o alimentos, además de otras causas que disparan los niveles de estos trastornos. Solamente en un periodo de poco más de una semana se ha informado de alrededor de 5 suicidios por algunos medios de comunicación. Realmente es una cuestión bastante preocupante y que es algo que no se toma en cuenta, ¿verdad? Dentro de toda la cuestión y todas las discusiones acerca de salud, nunca se considera la salud mental importante. Y bueno, creo que también sobre esas causales que hablábamos, vos mencionabas algo antes, ¿verdad?, que se está infundiendo en realidad miedo en las personas y que las medidas que se toman realmente no favorecen para que las personas desarrollen otro tipo de comunicación, para que puedan, por ejemplo, tomar este tiempo para cuidar de sí misma, ¿verdad?, sino que nos somete a niveles de estrés exacerbados y además de que nos impone una serie de condiciones mucho más difíciles, además de las que ya se tienen comúnmente. Y pues bueno, hay muchísimas cosas que hablar y bueno, hay mucho más por decir acerca también de este tema y analizar. Pero también queríamos tocar algo acerca de la cuestión en relación a otras especies animales. Por ejemplo, se han visto recientemente una serie de fenómenos documentados desde que inició el confinamiento, que es una serie de avistamientos de especies animales saliendo a las calles que normalmente están llenas de autos, de personas, parques, aceras, etcétera. Incluso especies en situación desconocida han sido observadas. Esto nos dice mucho acerca del tipo de sociedad y mundo que estamos construyendo a medida que realmente lo destruimos. Hemos visto, por ejemplo, con curiosidad, como personas también que han tenido aves cautivas en jaulas, viéndolas como objetos, como ornamentos durante toda su vida, han decidido liberarlas tras unos días o semanas de encierro, han sido capaces de hacer una mínima conexión empática. Otras personas comparten y quizás se cuestionan hábitos de consumo porque se habla de tipo de mercado de animales con vida, considerados silvestres o exóticos. Seguramente han de llegar a la conclusión de que hay que cambiar eso hacia condiciones más higiénicas y menos crueles, y que hay animales que no es necesario consumir. Por supuesto, porque se ve todo eso como culturalmente ajeno. Y a muchas, obviamente, las alarma y preocupa que este consumo y esta forma sigan siendo focos y transmisores de tantas otras enfermedades, u obviamente siendo más o menos conscientes de que se destruye irreversiblemente la biomasa y la biodiversidad de la que también depende nuestra vida como especie. Pero bueno, esto no deja de ser, por supuesto, antropocéntrico, especista y autoritario. Es decir, con estos ejemplos anteriores, no es mayormente alentadora la situación. Si no se hacen las reflexiones francas y profundas, si no se toman las conciencias y las acciones necesarias para poder combatir todas estas formas de autoridad que destruyen la vida. Por otro lado, muchas personas también que nos decimos antiautoritarias, libertarias, anarquistas, etcétera, obviamente cuestionamos la autoridad, las jerarquías, las odiamos, queremos vivir sin ellas, procuramos día a día organizar nuestras vidas, relaciones y afinidades sin ellas al máximo. Sin embargo, seguimos ejerciéndola sin ningún cuestionamiento o viendo hacia otro lado con otras especies animales a quienes por el especismo y el antropocentrismo consideramos inferiores, a quienes les consideramos en función de sabor, utilidad, compañía o números y no vidas únicas, irrepetibles, conscientes de su propia existencia, con deseos, su forma de comunicación y sociabilidad. Pues no, ¿verdad? Las vemos tanto como las personas racistas, a las personas negras o los misóginos, a las mujeres, incapaces de cuestionar nuestros hábitos que en realidad exigen la sacrificialidad de millones de vidas. Cambiar esto implicaría una práctica coherente opuesta a toda autoridad y basada en la total libertad. Por otro lado, darnos cuenta de que esto no solo es innecesario y cruel, sino un bastión que sostiene, ya sea fábricas de proceso de alimentos, cultivos, crianza, almacenes, farmacéuticas, formas de control, etcétera, y que formar parte de esto nos hace ideológicamente, nos separa de lo que perseguimos día a día, nos mantiene en un estado donde seguimos sin la capacidad de ponernos en el lugar de otras cuando son lejanas las condiciones o distintos sus aspectos, cuando incluye lo que consideramos sacrificios para nosotras, cuando se mete en lo que consideramos íntimo, arraigado y requiere de mucha autocrítica y convicción. Así actúan los compañeros, callándose ante los chistes machistas de sus amigos o cuando siguen ejerciendo violencia que consideran menores, por ejemplo. Hay que ver que si bien la explotación no conoce límites y los sistemas imponen formas de vida, hábitos de consumo e ideología, nuestras respuestas deben de ser profundamente honestas, autocríticas y encarar una lucha por la liberación animal humana y no humana y de la tierra en su más amplio sentido. No es posible avanzar hacia la libertad con una dictadura, hacia normas del poder. Asimismo, es imposible avanzar hacia la libertad desde el antropocentrismo y el especismo, sin tomar la conciencia de que ellas también han sido vueltas esclavas y esclavos. Y creo que es un punto también que es bastante importante. Hay muchísimas más cosas que decir de los que anteriormente hemos tocado, pero sin duda creo que más o menos dar algunas luces, ideas o reflexiones es importante. Bueno, Eli, como punto quizá final del programa, no sé, algunas ideas que quisieras compartir, reflexiones, Sí, ajá, con lo que comentabas, ¿verdad? Como al inicio mencionaba de cómo el sistema, ¿verdad? Capitalista al final es pues ese virus que puede haber, que podría haber impactado de forma diferente si estuviéramos en sociedades diferentes. Podría haber impactado de otra forma también si nos preocupáramos más sobre cómo el impacto o qué hacemos hacia el ambiente. Y sí, ¿verdad? Se ha visto a partir del virus también se han reproducido pues patrones de racismo, como viendo de pues desde que viene de China, ¿verdad? Entonces también en cuanto a la estigmatización también de los murciélagos, de cómo a estas especies como que es la como que fuera el origen, ¿verdad? Cuando el origen es otro, cuando vemos que toda la explotación que estamos haciendo hacia animales, hacia el ambiente, la destrucción de los también tiene mucho que ver porque las pandemias han existido en toda la historia de la humanidad. El impacto que estamos viendo es debido a la forma en que hemos destruido, en la forma que hemos explotado y que podría ser diferente, como dije, si estuviéramos en sociedad, en otras sociedades. Entonces, desde ahí, y como las propuestas desde el anarquismo, pues algunos grupos, ¿verdad? que han escrito algunas ideas, algunas propuestas sobre cómo podemos ir cambiando, porque pues de nada sirve que estemos viendo lo que está sucediendo actualmente y cuando pase todo esto, pues no vamos a No se puede volver a lo mismo, tenemos que tener algún tipo de cambio. Entonces, pues desde ahí ver cómo podemos ir construyendo. Entre las propuestas, como inicialmente está, bueno, un grupo que se llama Crime Think y es pues pensar, ¿verdad?, todas aquellas ideas que rompan con toda la autoridad con esta forma en que hemos estado viviendo y ver alternativas. Entonces, algunas propuestas que hacían, pues a partir de lo más cercano, como empezar a ver grupos de afinidad, que son aquellos grupos en los que tenemos pues algo que nos conecta, algo en común, situaciones similares y de eso los grupos pues es importante las redes de apoyo y en este momento es algo que se ha visto y que creo que es de lo más importante que es necesario una red de apoyo y esa red de apoyo pues no solo es a través de lo material, sino de lo emocional. También vemos cómo hemos estado hablando de la parte de la salud. También está la salud mental, que es algo que no se le da la suficiente importancia. Y es algo que estamos viendo que pues muchas personas en este momento se encuentran mal porque ya sea que hayan tenido alguna situación anteriormente, pero es algo que no se le da el valor. Y estas redes de apoyo, pues tienen esa ventaja, ¿verdad? De ir uniendo los grupos, porque si solo tenemos un grupo, pues ese grupo también queda aislado. Y hemos visto que lo necesario no es ha sido pues la solidaridad y el apoyo mutuo porque las personas ahorita aisladas pues muchas no van a poder quedarse así, tienen que salir a buscar, como estábamos hablando, las personas que no tienen suficientes ingresos. Entonces, somos seres colectivos y necesitamos de las demás personas. Entonces también hablan sobre evaluar, ¿verdad?, las necesidades de cada grupo, y a partir de eso, pues es importante el autocuidado, porque no podemos tratar de ayudar a otras personas si tampoco estamos bien. Entonces también tener ese cuidado y también practicar la solidaridad, el apoyo mutuo, que ahora se habla mucho de eso, cuando, ¿verdad?, es algo que habla del cuidado recíproco, que no es unidireccional, no es una caridad que vas a hacer con otras personas, sino es algo que haces y que también la otra persona puede apoyar. Y hablan también de cómo manejar el riesgo, cómo las personas no se van a quedar encerradas, ¿verdad?, en su bienestar, si tienen algún tipo de privilegio sobre otras, y no pensar, que otras personas pues son menos favorecidas. Entonces, ver de qué forma podemos cuidar a otras personas y que vale la pena arriesgarnos por otras personas, no importando el rol, ¿verdad?, el riesgo, pero claro que vale la pena arriesgarse por otras personas. Y vemos como ese control social es algo que la mayoría de gobiernos están implementando y están tratando, ¿verdad?, de que pensemos de manera individualista, como estábamos diciendo antes, que individualización de la culpa, estar echándole la culpa a las personas, cuando vemos que en realidad vamos a poder salir adelante gracias a ese apoyo mutuo y ver pues la colectividad y no aislarnos. Entonces, no queda, ya habíamos mencionado y vos también habías mencionado un poco, que no solo debemos exigir las políticas equitativas, sino que tenemos que buscar deslegitimar el Estado, porque el Estado no es la solución, y lo estamos viendo, pero tenemos que también luchar contra eso, como llegar a esas personas que todavía ven como de manera paternalista el Estado, como que es alguien que cuida, que es alguien que le va a dar la solución. Entonces, esa es un poco las propuestas que hay. Bueno, me parece, yo creo que con más o menos las últimas cosas que mencionabas, es como generaciones nacidas o que hemos crecido en la supuesta democracia, creo que se nos vuelve bastante difícil medir el nivel de vigilancia, de control y de represión por parte de los estados y de todas sus instituciones. Creo que también la cuestión del avance de los discursos fascistas, de individuos e individuos que se asumen como ciudadanos de todo lo que conforma, según las leyes y las normas sociales convencionales, a una persona ciudadana, que aprueben y reproducen este tipo de discursos y las acciones a las que conlleva, ¿verdad? Creo que es momento más que nunca de dejar de subestimar esta enorme capacidad por parte de los estados y de sus instituciones de controlar la vida, y aparte de reproducir discursos que sean adquiridos y practicados por el resto de la población. hay que cuidarnos, creo, mucho, y no solamente del virus. Bueno, creo que no podemos dejar de ser vigilantes ni tampoco dejarnos vencer por el miedo, la individualidad egoísta que no construye, pero tampoco confiar en individualidades o grupos con gérmenes jerárquicos. Pues yo creo que esto en realidad pasa cuando tenemos miedo o cuando nos vemos superadas por la inacción y queremos correr con cualquiera que parezca crítica para poder hacer algo. Por supuesto que vamos a encontrarnos en las acciones con coincidencias, pero yo creo que hay que tener bastante precaución. Las libertarias en todo ejemplo terminan siendo tomadas como carne de cañón. Un ejemplo reciente es en Chile, donde, por ejemplo, las personas antiautoritarias, anarquistas, libertarias, siempre han sido delatadas por partidos políticos, por personas que se asumen como ciudadanas, y han sido golpeadas también en manifestaciones, se les dicen de que son personas infiltradas, terroristas, etcétera. Pero con los últimos acontecimientos hemos visto cómo ahora se les trata prácticamente como que si fueran héroes que ponen el cuerpo, que protegen a las personas. Bueno, personas de la primera línea manifestaban, ¿verdad?, de que no les parecía algo justo, de que las personas siguieran llamando y siguieran hablando acerca de discursos y de acciones pacifistas, de mantenerse dentro de los márgenes de las leyes y de las normativas sociales, cuando a ellos, prácticamente a ellas, se les estaba exigiendo de que estuvieran poniendo en riesgo sus vidas en la primera línea, combatiendo cuerpo a cuerpo a las instituciones represivas, siendo llevadas encarceladas, siendo detenidas adentro de sus casas, dentro de sus instituciones educativas, etcétera. Entonces, creo que hay un montón de personas detenidas ahora, hay personas que han perdido sus ojos, hay personas desaparecidas, un montón de personas violadas. Y lo que está pasando es de que los partidos políticos se han aprovechado de toda la situación y ahora están, por ejemplo, sentados en mesas de negociación con el gobierno. Entonces, a lo que voy con esto es de que hay que tener cuidado, en realidad. Es bastante difícil verse en la situación de que no se hace nada, ¿verdad? Y estamos viendo ataque tras ataque, situaciones de miseria, de desesperación, de represión, etcétera. Pero debemos de ser bastante cuidadosas, creo yo, con quienes estamos a la par. Y bueno, además de eso, vos ya estabas hablando bastante sobre la cuestión del apoyo mutuo, la solidaridad. Creo que también es bastante importante esa búsqueda por autogestionarnos la mayor cantidad de recursos, por crear otras formas de vivir también, por avanzar también hacia la autocrítica. Pienso que hay que empezar a ver al lado y encontrarnos de manera franca y horizontal con nuestras afinidades, informarnos, discutir, compartir, crear, retomar toda esa herencia activa, acercarnos a compañeros y compañeras de otras latitudes y de otras experiencias, buscar entre los enormes archivos de la tradición libertaria, afinar nuestras inteligencias, nuestros cuidados y seguir combatiendo. Sí, pienso que tenés razón, ¿verdad? Que es algo que debemos reflexionar bien, que a pesar de esa desesperación que sentimos muchas veces por la impotencia de lo que está sucediendo, pero que es necesario también hacer esa reflexión. Y pues tener cuidado también con la parte del control social que se va a agudizar luego de esto, ya que pues hemos visto cómo los gobiernos han hecho una prueba y que las personas han permitido, ¿verdad?, por la seguridad que les están tratando de vender. Entonces, pues esas son algunas de las propuestas y gracias a todas las personas que nos han escuchado y esperamos poder estar en otra próxima vez en Rosas Negras.